Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, hola Horns Uppers. Bienvenidos a este especial ESP, el noveno. Especial dedicado a nuestra música nacional entre los meses de junio y julio, ya que el mes pasado no pudimos realizar el correspondiente, el que le tocaba al mes de junio, ya que en nuestra opinión no había suficiente material, por lo menos del que nos gusta a nosotros, para realizar un programa de garantías. Hemos esperado a que terminara julio, a ver qué tal iba la cosa, y hemos conformado un buen programa que esperemos que os guste de los dos meses de junio y julio. 31 de julio, señores, lunes, nos vamos de vacaciones. Pasaremos todo el mes de agosto a la fresca, con el coco loco, sombrilla pareo y crema solar. Aparte de que eso sí, nos iremos a Leyendas del Rock. Y además esa semana estaremos KO técnico. Pero aún así, hemos preparado unos programas para que cada semana tengáis una propuesta de Honsa que seguro os va a gustar. El viernes tendremos un especial Essential, el único de esta serie de programas que va a ser sin locución. Ya sabéis el formato del Essential como es. Y tendremos las baladas elegidas por los Horns Uppers. Eso será el viernes 4. Para el siguiente, el 11 de agosto, un programa que hemos bautizado como Rock, Blues and Beers. Un programa donde meteremos un género que hemos dejado de lado porque no terminaba de encajar o que tenían un corte diferente de lo habitual en Horns Up. Y además invitamos a que Moy Álvarez, nuestro capitán, se haga cargo de este programa. Ya veremos si le da vergüenza o no. Yo he hecho una prueba y si os gusta, vamos entre todos a obligar a Moy Álvarez a que se haga cargo de ese programa, ya que es el experto. Os va a encantar, ya veréis. Al siguiente, el 18 de agosto, un especial Haterson, claro que sí. Y hemos liado a Juanra e Ingrid, la pareja infernal, para que nos preparen la música del programa como especialistas del género. Y así cambiamos total el palo del programa anterior al siguiente. Y por último, el 25 de agosto, vamos a tener un especial repaso de lo mejor que llevamos de 2023, con la idea de refrescaros y recordaros algunos de los trabajos más importantes de los que llevamos en 2023 para la fiesta de final de año. Así que yo os propondré unos cuantos y vosotros en comentarios vais añadiendo lo que, según vuestro criterio, es lo que de momento va mejor del año. Y el 1 de septiembre, además creo que cada viernes, ya volveremos a la carga con el formato habitual, así que no os podéis quejar, ¿eh? Os dejo en buenas manos, con buenos programas, y mientras llega todo esto, vamos con este Horns Up 211 ESP9, dedicado a nuestra música nacional, entre junio y julio. Comienza Horns Up. For the march of the dead. Y empezamos en Vigo con Stone at Pompeii, que el 2 de junio nos presentaban el tema The Aim of the Sun, y tendremos para finales de año su nuevo redondo. Abrimos este Horns Up con dos cervezas, ya empezamos fuerte, para este The Aim of the Sun de Stone at Pompeii. Keep calling, but no one's on the other side, yeah. Somos Pinvergüistas, una banda de Sevilla, y estamos aquí para presentar nuestro nuevo single, O Todo o Nada. Os lo dejamos aquí ahora en Horns Up, que lo disfrutéis. Nos vemos. Portada del programa para ellos. Los que habéis escuchado eran Pinvergüistas, desde Sevilla. Todo o Nada es el segundo adelanto, lo lanzaron el 6 de julio, de su nuevo disco, el Dirty Ways, que lo tendremos para otoño. Da muy buen rollete los Pinvergüistas. O Todo o Nada. Madre. Desde Madrid volvemos a traer a Reptile. El 30 de junio nos dejaban un nuevo single llamado Disfraz, que formará parte de Animales Salvajes, su segundo álbum, que también tiene como previsión de lanzamiento otoño de 2023. Voy sin mi luz, en mi disfraz. Voy recorriendo pasajes que creo al fin encontrar. Sombras caer, cubriendo el sol. Desde Valladolid, rock alternativo con Sabacay, que el 7 de julio nos mostraban Mi Mundo en Tu Mente, con la colaboración del Celtas Cortos Jesús Cifuentes. Muy buen tema que seguro vais a disfrutar, además de una letra que os invito a que prestéis atención, ¿eh? Disfruten, Sabacay, Mi Mundo en Tu Mente. Otra siento que todo mi mundo se aloja en tu mente y tengo toda la puta vida para no olvidarte y siento que todo mi mundo se aloja en tu mente, que todo mi mundo se aloja en tu mente. Hoy me pongo a recordar los malos momentos que ya nunca volverán, nunca más. Tú que me hiciste creer en otra realidad donde no había nada que pudiera hacerme mal. Recorro cada esquina de tu habitación, eres mi anfetamina y voy sumido en la locura hasta que escucho tu voz que me sirve de guía. Metal gótico desde Murcia con Rainover. El 9 de junio nos dejaban caer el single Lobo. Pertenece a un álbum recién publicado llamado Nox del 21 de junio y sin duda alguna vais a disfrutar mucho con este tema, repito, Lobo de Rainover. Listen. Sin dejar Murcia, traemos a The Black Tree. ¿Qué pudimos ver, además en directo, en la semifinal del Woken de la zona este, en el cual además nos invitaron a ser jurado del evento? Y sí que es verdad que The Black Tree no tuvieron mucha suerte, el sexteto murciano, un grupo que en aquel día nos pareció que no tenían alma, algo que contrasta bastante con lo que habíamos escuchado en Plástico. Hay que mejorar la puesta en escena, chicos. Yo doy por hecho que fue un mal día, ¿vale? El caso es que el 23 de junio publicaban Turning Black, 4 temas en el que vamos a proponeros el tema que lleva el nombre de ese EP, Turning Black, The Black Tree. del 7 de julio tenemos una propuesta más que interesante de los vizcaínos usuales, sin mirar atrás. Es un tema que realmente no me ha pasado desapercibido. Usuales tienen un álbum en 2020 llamado Algo que contar y un montón de sencillos, siendo este último, Sin mirar atrás, un tema donde mezclan varios estilos e influencias. Y yo le voy a dar una cerveza para ellos, para Usuales. Escuchamos Sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Último adiós es lo más reciente que tenemos de la formación madrileña Minos, la banda del Scum DF, Pepe Reols y Corpa de Fuck Division, además con un vídeo a lo manga, muy chulo, ¿eh? Un tema del 5 de julio, llamado Último Adiós, como digo, que además está dedicado a las mascotas. Muy buen mensaje por parte de Minos. nos vamos a Tarragona y traemos uno de los grupos tal vez con más proyección internacional, Anchor. Siempre musicalmente experimentando, y si no, a ver qué me decís de este Dark Beat, su última propuesta del 7 de julio. Este tema estará incluido, lógicamente, en su próximo álbum de estudio. Hola a todos, estáis escuchando el podcast Horns Up. Soy Jessie Williams, cantante de Anchor, y estáis a punto de escuchar nuestro último single, Dark Beat. Espero que os guste y espero veros a todos muy pronto. No. Get your blood on my hands. A broken bridge. How can a man with time is torn apart? I need to make it to the other side. Every promise made is a lie. They tell me I should let it go. Just turn around, trying to heal. Beat. Los asturianos Absalem tienen del 20 de julio un nuevo EP llamado Ánima. La banda de corte alternativo metal melódico nos dejaron para nuestro disfrute el pasado 17 de junio un tema llamado Haunted, Absalem. Oh, Metal con Ankara, que tienen un nuevo video single titulado Into the Pit, The Fight. Lo que han hecho ha sido un cover de la banda que tenía Rob Halford a principios de los 90. Yo tenía ese disco, entonces era una pasada. Creo que ha envejecido bastante mal. El caso es que Ankara ha hecho esta versión, muy buena versión por cierto, que incluirán en un EP llamado De aquí a la eternidad, que verá la luz el 20 de octubre. No es cuestión ni mucho menos de comparar a Pacho Brea con el God of Metal, pero oye, queda bastante bien y por eso suena en este Horns Up. Into the Pit por Ankara. Shout! mis tres cervezas, otra vez a Murcia y turno de Evil Never Lose, que ya ha pasado por Horns Up en alguna otra ocasión. Y el 2 de junio, Javier Núñez, el ideólogo y el one man band de Evil Never Lose, nos traía este pepinazo de tema llamado Infected. Vamos con ella, a desmadrarse. Tres cervezas para Evil Never Lose. Soul is enslaved, artificials, the scars of death, spreading disease, in every single cell, they're blind to see. Cerramos el chiringuito, nos vamos a Puerto de Vega, Asturias, y Ángel, colaborador de Una Noche de Rock, me decía que si nos faltaba algo, eso ya en referencia a lo que os comentaba al principio del programa, para el Nacional, que le diera escucha a Legacy of Brutality. Y yo, que hago caso a los que saben de esto, pues me los puse porque, oye, a veces nos pasa, no los tenía controlados, maldita sea. Y aunque sí que es verdad que es de finales de mayo, entra perfectamente en este SP. Travelers to Now Here, son 5 cortes aplastantes, del cual nos vamos a quedar con Bringers of the Storm, que es la que más me ha gustado. Legacy of Brutality es una banda importante que ha tocado en bastantes festivales, incluido Wacken. Deciros que aunque parezca un EP, ya que son 5 temas, este Travelers to Now Here es un LP en toda regla, ya que el tema que da nombre al disco, el que abre, tiene más de 20 minutos, casi nada. Con ello nos despedimos, nos vamos de vacaciones, tengan cuidado con el sol, pónganse crema. Nos vemos el 1 de septiembre, ya saben ustedes que les hemos dejado un montón de programas. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.